me dijo aquel que me lleva a tus brazos, o tomo el otro que me aleja de ti. Parado frente a dos caminos, recuerdo el día que te conocí y que lo intenso de tus ojos negros llegó a lo más profundo de mí. Duele el corazón y por no haber usado la cabeza, así es que hoy me encuentro esta sorpresa, que yo por ti he perdido la razón. Descubro que hoy sin ti apenas vivo y voy camino a la perdición. Aquel que conduce al olvido, o sigo el otro que regrese hacia ti. Parado frente a dos caminos, recuerdo aquella noche que te amé, hasta que el sol entraba por mi ventana y te pintaba de dorado la piel. Duele el corazón y es que hoy me encuentro esta sorpresa, que yo por ti he perdido la razón. Duele el corazón y por no haber hecho caso a mis amigos, descubro que hoy sin ti apenas vivo y voy camino a la perdición.